Bueno, hacemos la tarde del 88.9 y un tema que nos estamos hablando de hace, toda la semana con respecto a la situación que sea con la deuda que debe, la deuda, aquella deuda famosa en lo que hace Nación-Provincia y el planteo que ha hecho el gobernador que lo tiene que pasar por la legislatura. Para eso vamos a hablar con el doctor Abán Costa Rotela, al cual hemos llamado. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido Américo, para vos y toda tu audiencia ahí. Bueno, agradecido por su colaboración, fundamentalmente con esta radio, ¿no? Doctor, digamos, esta deuda que fue planteada por el gobierno anterior, la cual se hizo juicio y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinó el pago directo en pesos, concretamente, la devolución en plata, ¿no? Bueno, ahora se plantea el tema este de que el gobernador dijo que no era necesario que pasara por legislatura. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, en realidad, siempre como estos temas que son de tipo institucional, financiero, económico-financiero, que fundamentalmente tienen relaciones interjurisdiccionales, es decir, a nivel nacional, a nivel provincial, con los poderes ejecutivos, el poder legislativo, el poder judicial nacional. A ver, acá... sencillamente hubo un reclamo de Santa Fe, de los gobiernos anteriores, que llegó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a la posición de la provincia de Santa Fe, condenó a la Nación, al erario público nacional, a pagar una deuda vinculada con la detracción, es decir, un pago de coparticipación que la Nación estaba tomando, digamos, no estaba cumpliendo su totalidad en función al ranking establecido para la provincia de Santa Fe, en función de esa propia ley de coparticipación, y condena a la Nación a esto. Esto, digamos, hace un tiempo bastante importante que estaba dando vueltas, no se había tomado una decisión al respecto de cuándo y cómo se iba a pagar este dinero, que se estima en 150 mil millones de pesos, es una suma importante, ¿no?, para cualquier erario público, una suma muy, muy importante. Bueno, y acá hay un primer dato que hay que celebrar, la decisión del Gobierno Nacional de cumplir con Santa Fe. Eso es importante, hacer un primer análisis, porque si la discusión es tiene que pasar por legislatura o no, es una discusión importante, pero es de segundo orden, no lo desmerezco en absoluto, lo digo, es de una segunda cuestión que hay que analizar. La primera cuestión es que se va a pagar, y es un punto importante. La posición del gobierno provincial, encabezado por el gobernador Perotti, su ministro, su secretario de Justicia y su fiscal de Estado, plantean que ante la posibilidad, porque el acuerdo todavía no está validado por la Corte Suprema de Justicia, se haga en cuota, ¿sí? Y este es el punto, a la segunda cuestión que hay que hacer un análisis de tipo financiero, político, financiero y también jurídico. Voy a tratar de esclarecer el punto acá en cuestión de donde la parte jurídica, la parte constitucional estaría afectada. Pero necesito que podamos hacer este pequeño camino para llegar a ese análisis jurídico final. Perfecto, doctor. Adelante. Entonces, vamos al punto. La Corte en su momento condena a la Nación al pago de estos fondos. Hay decisión, que ahora muy reciente, el presidente de la Nación estuvo en la ciudad de Santa Fe hace un par de semanas, anunció que iba a pagar la Nación esto, pero no dijo ni cuándo ni en qué modalidad. Se está hablando de que esa modalidad va a ser el pago en cuota. Y también se necesita para que este acto jurídico se perfeccione la validación de la Corte de este procedimiento. Y acá la Corte Nacional, que tomó esta decisión jurisdiccional, es decir, una decisión judicial. Entonces, hay voces aquí en Santa Fe que plantean de que si el gobernador acepta este acuerdo con el gobierno nacional del pago en cuotas, estaría afectando una manda constitucional. ¿Cuál manda constitucional? Que todo crédito, porque el pago en cuotas implica asumir un nuevo crédito, un nuevo financiamiento, es decir, que el pago, si es en efectivo, es cancelatorio de lo que está obligado a hacer el gobierno nacional. Pero si el pago es en cuotas, implicaría una nueva operación de crédito. Y todas las operaciones de crédito, dice la Constitución Nacional, tienen que pasar por la legislatura. Es decir, la legislatura tiene que aprobar con una ley este acuerdo. La posición del gobierno provincial es bastante clara. Dice, no necesitamos validar con la legislatura, tiene plena potestad del Poder Ejecutivo de acordar la forma y la modalidad de pago. Evidentemente, estamos en una situación en general en el país, las administraciones públicas, provinciales y nacionales tienen problemas, la palabra de déficit fiscal, permanentemente nosotros estamos transitándola, si hay problemas con fundamentalmente con bueno, justamente de orden fiscal, y me parece que está premiando esta situación. Entonces, tenemos una necesidad económico-financiera, hay una decisión del Gobierno Nacional de comenzar a pagar, y hay un posicionamiento desde el punto de vista jurídico y también de alguna manera político. Por eso también hay que leer el renglón político. Esta mañana fueron invitados justamente legisladores, a las 10 de la mañana, legisladores, para ser informados de estas novedades por justamente dos representantes del Poder Ejecutivo, que son el ministro, el secretario de Justicia y el fiscal de Estado. Y no se presentaron todos los legisladores, se presentaron legisladores, algunos oficialistas, y creo que hubo una diputada de la oposición. No se presentó. Después la oposición dijo que era una invitación informal, no estaba el gobernador. Sí. Doctor, antes que sigamos. Por eso digo que también hay que hacer esta lectura de renglón político, porque son cuestiones institucionales donde la Constitución es bastante clara, en ese sentido. Si vos me pedís a mí una opinión definitiva, yo de alguna manera no quiero ser tajante, en el sentido de que esto también puede ser salvado, porque son cuestiones que están abiertas, no son cuestiones que están cerradas, porque siempre cuando hay negociaciones políticas y cuando hay run de cuestiones que tienen que ser cerradas, a veces dar una opinión definitiva me parece que, sobre todo para quienes no tenemos la responsabilidad de la cosa pública. Nosotros, en el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe, discutimos estos temas, pero intentamos hacerlo desde la buena fe de la lectura del derecho constitucional, los textos, los fallos de las cortes, en fin. Pero no tenemos responsabilidad de cosa pública y entendemos claramente lo que es las personas que tienen justamente este tipo de responsabilidad institucional. Sí, Américo. Sí, doctor. La Corte determinó el pago en dinero contante y efectivo. No habla de bonos, por ejemplo, que es una de las posibilidades que la Nación... El bono es el crédito, justamente. El bono es el crédito. Así se pagó a San Luis, que era la otra provincia que reclamaba. Ajá. Se pagó con bonos, es decir, con una operación de crédito. Esa es la operación de crédito. La Corte ordenó el pago y el bonos. Gobierno Nacional está decidiendo pagar, pero sería de esta modalidad. Ajá. Emitiendo con emisión de bonos, que significan operaciones de crédito. Sí. O sea que, bueno, queda claro que el planteo suyo que tiene que pasar porque es un nuevo crédito que va a recibir la provincia, en una palabra, tiene que pasar por la legislatura. El 55, inciso 12, dentro de las atribuciones que la Constitución Provincial le fija al Poder Legislativo de la provincia, es fundamentalmente prestar autorización al Ejecutivo sobre operaciones de crédito. y hay una y hay un juego de artículos, el artículo 4, 5, en fin, y hay que hacer este análisis jurídico, pero insisto, por ahí quizás explicando determinadas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta, yo entiendo a veces los apremios que tienen que ver, apremios de urgencia, necesidades de tipo fiscal para la provincia, pero obviamente si se cancela una deuda, y acá estoy hablando verdaderamente como haciendo como un juego didáctico, si cancelamos una deuda digamos con entregando un nuevo préstamo, una nueva deuda, y ese dinero efectivamente no viene, también estaríamos en presencia de una situación, digamos, sí, que cumplo, pero hasta por ahí, por decirlo en términos mucho más coloquiales, claro. No tan jurídicos. Pero ahora, este es el escenario que se está presentando, y claro. Este es el análisis, y estas son las voces que se alzan. Y es importante cómo juegue la posición parlamentaria en legislatura. Me parece que también podría discutir esto y prestar esta conformidad en la medida de que estén bastante claras fundamentalmente las condiciones. No sé, quizás el gobernador esté también evaluando esta cuestión en lo político, entendiendo que puede generar a tener algún tipo de no aprobación. En el caso, doctor, que no tiene aprobación, el gobernador firma el convenio igual. Corre riesgo el gobernador en su función como deber de funcionario público, ¿no? No, ahí siempre un incumplimiento de una manda constitucional siempre implica una posibilidad de responsabilidad de este tenor, pero hay que estar mirando, a ver, como conocedores un poco del funcionamiento de estas cosas, mirando la letra grande y la letra chica. Hay que mirar la letra chica, y esa letra chica puede tener algún tipo de, la letra chica de justamente estos acuerdos, que insisto, para que queden perfeccionados necesitan la validación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue la que en su sentencia determinó ese fallo. Así que es una noticia que hay que seguirla. Bueno, perfecto, doctor. Agradecido por el momento, realmente muy clara su posición, y fundamentalmente esclarecernos a nosotros, a la audiencia, es fundamental, y por eso buscamos de su buena voluntad para charlar sobre ese tema. ¿Cómo es el juego institucional, y sobre todo hecho desde, insisto, siempre remarco esto, cuando uno es observador, cuando uno de alguna manera trabaja y mira el derecho constitucional, mira el funcionamiento político, tiene que mirar todo, pero no es el responsable. Por eso, digamos, los responsables tienen que tienen justamente el peso de la lapicera, ahora que la lapicera parece que es un instrumento que hoy por hoy tiene bastante... Usar la lapicera, ¿no? Usar la lapicera. Bastante vigencia, bueno, cada firma implica una responsabilidad personal, institucional, y eso siempre hay que tenerlo muy en claro. Quienes opinamos sin esa, o sea, por la responsabilidad de nuestra voz, pero fundamentalmente no con esa responsabilidad institucional. Por eso hay que entender todas las situaciones. Pero la Constitución es bastante clara con respecto al tema de eso, de autorizar operaciones de crédito a través de una ley al Poder Ejecutivo. Doctor, agradecido nuevamente, nos encontraremos en cualquier momento, ¿eh? Con todo gusto y a sus órdenes como siempre, querido Américo, y a todo el mundo. Perfecto, gracias nuevamente. Adiós. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotella, bien claro. Tiene que pasar por la legislatura, porque es un crédito que se otorga nuevamente, porque no se paga de contado, se paga en cómodas cuotas, como quiere hacer el gobierno nacional con la provincia. Y bueno, veremos qué es lo que pasa.